Pasa, Edward. De verdad. Me dan mucha risa muchas cosas. ¿Pero por qué mete esa voz gruesa, hombre? La tiene muy gruesa. Bueno. Bueno, el mundo de Disney acepta reservaciones para hoteles en julio. Walt Disney World en Orlando. Vi fotos de aviones llenos en España. O sea, los tipos ya perdieron cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? ¿De verdad? Ya los tipos sí, locales, ya están jugados, pues. Locales. Estaban en un vuelo Madrid-Mallorca. Lleno. Mm-mm. No cabía un alma. Fauci, Anthony Fauci, dice que las consecuencias podrían ser muy serias si abrimos de nuevo. Casos totales 4.247.000 en el mundo. Muertes 290.000. Total de casos en los Estados Unidos 1.366.000. Casos 360 y muertes a la fecha vamos para 83.000. Sí. Fauci habló hoy en el Senado. Pero es que es demasiado lindo. Yo a él no le creo nada. Bueno, parece un muñeco. Parece un muñeco de felpa que hay que cogerlo a picos en los ojos. Le quito unas gafas. Y lo ves en los ojos. Lo que creerle. Siempre he querido hacer con Nicolás. Bueno. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? ¿Viste muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal? ¿Ayer? Sí. No, ya. Ya estoy al día. ¿Hiciste el 7 ayer? 8 capítulos. Sí. Ah, ¿hiciste el 8? Yo lo veo hoy. Sí, ya estoy al muy día. Muy bueno, pero el hombre sí tenía su genio, pero un berraco. Sí, claro. Pero tenía pero su pues de eso se alimentaba también. Él era perfecto, él decía, hermano, si quieren jugar conmigo, juguemos a nivel, ¿te acuerdas? Juguemos sí. Al nivel, porque si vamos a jugar a otro nivel, pues me van a ver a mí molestando todo el tiempo. Demos todo lo de cada uno lo que puedan, pero por favor, y me ha parecido increíble el hombre. Muy enfermo digamos los ojos, que en ese, de los ojitos. Sí, bastante. Digamos que en ese aspecto sí era detestable y no era la mejor persona, pero una vez se veían los resultados, el equipo entendía por qué hacía lo que hacía y por qué los trataba. Y el hombre fuera de la cancha era un lord, o sea, sí. Jugando era una fiera, era un hacha, era una cosa, era una guadaña con su gente, hermano, usted está fallando, usted no sé qué, ta, ta, ta, el entrenador lo dejaba. Pero cuando salía al partido, el tipo se transformaba en el ser humano más querido del mundo con su gente. Y divertido, ¿ah? y no hacía chistes todo el tiempo. Pero dentro del entrenamiento era una cosa seria. Nico, ¿eso pasa miedo con los grandes jugadores en el sí fútbol, por ejemplo? Claro, o sea, que, por supuesto. Que los manes dicen, venga para acá, hermano, ¿qué es lo que pasa con usted? No estoy hablando de James porque James hace un reclamo y lo chiflan todo el equipo. Bueno, estoy hablando de gente de nivel, Nico. A ver. Deme ejemplo. ¿Pero qué? No. ¿Que hagan reclamo qué? ¿Cómo es la no, cosa? No, que los tipos están jugando en el entrenamiento, el entrenador los deja y dice un minutico. Hermano, así no vamos a ganar. O sea, necesitamos esto y esto claro. Y esto. En un partido, cuando empiezan a hacer malos pases, hermano, o sea, en el intermedio dicen, en el descanso dicen, mira, tú no puedes seguir así, hermano, porque vamos a perder por cuenta tuya. Claro. Straight, a la cara. Pero peor, le digo, así es de la forma más amable. Aimé Jacquet en el Mundial de Francia, que él era el director técnico de Francia, ojo, Francia tenía a Zidane, a Henry, a Thuram, a Barthez, ¿ese era Blanc. El de pelo blanco antipatiquísimo? No, ese era un tipo como más campirano, y Aimé Jacquet en la semifinal con Croacia, van 0-0 el primer tiempo, si no me falla la memoria, y el tipo los coge a todos en el camerino y les dice, ustedes qué, bueno, les mete una levantada, pero que ahí no importaba ni que fuera Zidane, ni que fuera Henry, ni nada. Ustedes que se arrugaron, les dio miedo. O sea, pero un tipo bravísimo ese técnico. Y ganó Francia. Pero Nico, pero ese es Francia, el entrenador. Pregunto, un jugador. Claro. Un jugador, Maradona. Un entrenador. Y que el entrenador lo deje. O sea, que diga, sí. Porque este man ese aquí es el máster. Claro, sí. Maradona, aquí en Barranquilla. Argentina jugó antes de irse al Mundial 86... Fue un amistoso con Junior, inaugurando el Estadio Metropolitano. Y en ese amistoso quedan 0-0 y Maradona le empieza a vaciar a todo el mundo. Se fueron los puños en el camerino de lo complicado que estaba la situación porque no encontraba el juego Argentina. ¿Y cómo quedó el partido? 0-0. La gran figura fue Carlos Goyen, arquero uruguayo del Junior. Bueno, Última encuesta de CNN, 59% de los americanos consideran que la actuación del gobierno americano sobre el coronavirus es muy pobre. ¿En serio? Mm. Bueno, tienen razones, ¿no? Pero ninguna novedad, o sea, el tipo no descubrió que el agua moja, ¿no? De acuerdo, pero digo, o sea, no es bien consistente en ese caso los números de la encuesta versus la realidad del día a día que se vive en los Estados Unidos. María Juliana, buenas tardes. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien aquí, preocupado, un poco aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es una rutina muy fuerte. Es una rutina, sí. No hay cómo cambiarla. Mm. O sea, yo me trato de... Vendrán tiempos mejores, hoy, Jaime. ¿Qué hice? Hoy hice un almuerzo que tenía unas ganas, pero me hizo falta, Nico. ¿Por qué? No. ¿Qué Mi hija pasó por aquí Antójanos. A visitarme con su perrito. Con colitas. Y mi hijo que tenía que recoger unos discos para trabajar en radio, periodista. Sí. Y se me ocurrió hacer fegato de vitelo a la veneciana. Bah. Sí. Hígado encebollado de ternera a la veneciana. Lo pensé mucho porque usted no deja nada. Sí. No, me dan ganas. No me da envidia. A mí tampoco. La verdad. Delicioso. Echó el plato a un lado y que exigió una carne asada. No puede ser. Yo haría exactamente lo mismo, bien por Katy. Bien por la Katy. Mina o Caro, Emilio no. Sánchez sea, y yo nos acuerdo, chupamos el plato. Claro. Yo soy team carne asada. ¿Y quién fue afortunado? Colitas, porque se comió su buen fegato de vitelo a la veneciana. Claro, Colitas quedó ahí hecho. Claro, pero me advirtieron siempre, yo no garantizo, pero Chris me dijo, no, estoy firme, seguro va a ser rico. Y probé el primer bocado y me dijo, ¿esto te vale en tu casa? Sí, mi amor, pero no era fegato de vitelo, no. Hígado de vaca con cilantro y cebolla. Claro. No era nada delicioso. Claro. Qué delicia. ¿Te gusta, Laurita, el fégato de vitelo no, veneciana? No, para nada. Mi Bonico, a la era muy muerte usual con eso, y no podía, ¿cómo? Me tocaba pedir me otro. Me voy mamá. Solo a la guerra Josefina, con ese plato. Emilio, no. Lil, mi mamá, Lili, Josefina, Emilio, Nicolás y yo, y María Mina Ocaro, esa sí es la princesa. Claro, no tiene miedo. Y eso que le iba a servir un poquitico crudo, ya me dijo, mire, por favor, hágalo por mí. No, eso sí es mejor más asadito. No lo sirva a tres cuartos, porque es que... No, eso sí es bueno asado. Así como que hacía una hundidita. Digo, no haga eso, porque ellos son novatos. ¿Para qué me sirvió? No. Para nada. En Italia lo sirven medio tres cuartos. No claro. No sangroso. Pero blandito. Sí. Bueno, Nico, y esas cebollas caramelizadas... Es sencilla la receta, un poco de cebolla cabezona cortada en julianas, pones un aceite de oliva, pones las cebollas y las dejas a fuego lento hasta que cambien de color, que se vuelvan de blancas a como cafés claras, las paso en un plato, limpia el sartén, pone otro aceite, tira eso el fégato de vitelo, el hígado de ternera, cortado en pedacitos delgaditos de medio centímetro, para que tengan una textura bien, lo deja hasta el momento que usted quiera y en ese momento, en la mitad, bota la cebolla. La bota y se va haciendo. Agarra un sabor maravilloso y al final, antes de servirlo con puré de papa muy bien jalado o con polenta frita, ¿no? Otro polenta, plato italiano. Exquisito. ¿Qué es polenta? Usted agarra un poco de mantequilla, Nico. Un poco de mantequilla. Y la derrite, pero una mantequilla buena, y le echa un poco de perejil. Y antes de servir al final, pasa eso y lo bota encima de ese hígado, fégato, y lo sirve, brother. ¿Qué más hay que hablar? ¡Qué delicia! Tuve de tres invitados, dos me humillaron. ¿Por qué, hombre? Dijeron que eso era lo más feo que había en la vida. ¿En serio? O sea, no quedaron satisfechos. Pero sin probarlo. O sea, ¿no les gustó o no lo probaron? No, mi hija lo probó. Mi esposa dijo, solo por el olor sé que me voy a trasbocar. Perfecto. No, pero ¿qué le pasa no, pero yo a esa señora? No, usted merece, le dice, no hay más, ella coma. Yo no soporto ella y yo no el cabemos en esta tampoco. Misma mesa. No, exacto. Claramente no. Y ya, y eso nos volveremos a ver. Yo no soporto ese olor. Días porque pues estamos en una cuarentena muy juiciosa. Simplemente Emilio tiene que pasar por unos discos y aprovecha y le tiene el fegato y se lo come. Óigame, ¿cómo le definimos a María Juliana la polenta? ¿Eso es como un naco de maíz o no? Es una cosa es así. Maíz, es maíz, es un maíz en una preparación que yo no sé hacer muy bien, por lo cual no la hice, porque no digamos que no me mata, pero no, está bien. La polenta bien. Es buena. Un modelo predice 147. Y mañana, nuevamente, el mismo encierro. No salgo nunca, yo no salgo. ¿Qué opina, Nico? Me parece ideal. No así salgo, debe ser. No salgo. Yo estoy bien. Bueno, Luis Ángel. ¿Luis qué era? Luis Ángel Pérez. Uy, qué tipo tan cansón. Déjelo, hombre. ¿Qué? No, la polenta es rica, bien preparada es rica la polenta. Pues sí, hermano, esa sí es la verdad. Bueno, el tema del día, Nicolás. Tema del día, hablando precisamente de comida, es ¿ya no aguantas más seguir comiendo qué? Uy, fegato a la veneciana. No. Es mi intro, o sea, debe ser una vez por semana. Voy a entrar a las... ¿Qué opina de las vísceras, Nico? ¿Pero qué? ¿Del dónde hay? ¿Dónde voy? No. ¿No te gustan? Sí, no, yo tampoco. No. ¿No? No, mi Dios te pague, pero no. Digamos, unos riñoncitos. No, pero ¿con qué necesidad, con vino, Nico? O sea, el vino. Ah, no. Delicioso. Ah, uy, ese de el vino, somos el vino. Oh, de los riñones, yo le ayudo con el vinito. Estupendo. El de los riñones, eso en una película lo nombran de Bruce Willis y Kim Basinger. Roño de veau vin rouge. Bueno. Riñones de ternera al vino tinto. Uy, qué no. Delicia. ¿Cómo es la escena? Los, ¿no es una escena divertida? Riñones de ternera al jerez. Buah. No. Ay, no. Que se me hizo agua a la boca. El hígado, mi esposa se me mareó. No, imagínese. No. Qué falta de calle tan berraca. Porque es que el riñón huele. Qué falta caché. El almizcle del orín. El riñón es jodido de la cocina. Bueno, Emilio, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo va todo? Bien, acércate un poco al micrófono, por favor. ¿Qué más llevan? ¿Cómo van? ¿Bien? Bien. Un aniversario fuerte y mañana tenemos otro aniversario muy fuerte. Tenemos muertos hoy, Nico, que no sean futbolistas. Difuntos. Sí, Jaime, pero le podemos preguntar a Emilio que nos dé su opinión del plato, a tener una segunda opinión. Fegato de vitelo. No, estuvo delicioso. Es lo único. Magnífico, ¿no? Que puedo decirles. Este hombre come muy bien, como yo. Yo la verdad... Es poca la comida que no me gusta. Es muy poca. ¿Verdad? Sí. Pero te digo algo. Por ejemplo, melocotones en un pedazo de carne, no puedes con ello, ¿verdad? La comida dulce melocotón. No es lo tuyo. No, la comida dulce no es lo tuyo. Yo ahí soy como Emilio. Yo tampoco. ¿La comida es salada o es dulce? Yo tampoco soy tan dulcera, la verdad. Dulce, el postre, tal cual. No, a mí me gusta la que es como moderadamente dulce. Porque, por ejemplo, un... Mango es moderadamente dulce porque tiene su toque ácido también. ¿Mango? El mango es muy dulce. No, pero el mango biche ácido. Anaranjado, dulce. Ah, no, pero es que anaranjado es una cosa. No, es que ese anaranjado es una cosa que se les picha y se totea por todos lados y se deshilacha con poner el dedo. Y queda uno pegajoso. Bueno, el tema del día, Laura. Tema del día es, ¿ya no aguantas más seguir comiendo qué? Yo me dediqué a cocinar. Yo cocino todos los días y todos los días intento en yo mi también. Soledad enviarle a mis hijos mis platos. Eso es lo que hago. Sí. Y me parece que nos ha ido bien, ¿no, Emilio? Pero llega un punto en que yo digo, uy, yo estoy cansado. ¿Pero qué plato no me aguantaría más yo? Sí, que ha comido muy seguido. Pollo. Yo ya creo que el pollo hay que hacerle un stop, sí. A menos de que sea... un escalope de pollo apanado. Eso no le falla a uno nunca, Nico. Uy, a mí el pollo también me ha pasado, ¿sabe? He comido bastante. Pero ese en estos escalope tiempos de pollo con taza y con miel, va. El pollo sí cansa, estoy de acuerdo. Yo no estoy cansada de nada. No, pero canso a... No. El pollo. El otro día se me fue la mano haciendo garbanzos. No, pero garbanzos, y yo, es que no he comido en estos dos meses. Pero es que hice como para 15 días garbanzos. Uy, hijo el diablo. ¿Cómo? ¿Y comiste 15 pucha. Días de seguido pero, o congelaste? Pero jugo de garbanzo, no, sopa de garbanzo. Pero hoy que les he hecho un cuento bueno. Me gusta todo. Pero cuento bueno, yo los amo. La clave es cocinar poquito. Es que hice mucho. Antes de arrancar el programa, yo imagínense que el día de la madre le mandé a mi mamá de regalo el almuerzo, a mi mamá y a mi papá. Sí. Y escogí un sitio y el plato que a ella más le gustaba y el plato que a él más le gustaba. No voy a nombrar a nadie porque no va a hacer publicidad a nadie ahorita, pero bien. El de él era un osobuco que me parece otra delicia infernal. Delicioso. Que es otra delicia, que es como el codo de la ternera que es deshilachado. Yo sé que María Juliana está como compungida, pero es así. Y el de mi mamá era pega de arroz que la pedí separada con unos langostinos con salsa agridulce y pimentón. Eso era muy como bueno. Muy bueno. Pues imagínense que yo molesté tanto, hermano. Es que yo sé que están muy llenos. Por favor, ayúdame. Yo les pagué por internet. Me dijeron cómo llegar a la cuenta, todo. Y bueno, listo, la cuenta cara. Pero eran mis papás, cuchos de 90, mi papá. Sí, no, por los papás no se ahorra nada. Solos. Y allá les mandé la vaina. Y había alguien que les ayuda a como organizarlo, la persona que los cuida, la enfermera, sí. Mi padre, ¿no? Mi padre está muy, muy cucho y viene de un accidente grande hace un par de años, pero está perfectamente querido y bien, no tiene problemas y come mucho. Pues fue tal la molestadera mía que les llegó la comida dos veces. ¡No! ¡Ay, no! ¡Doble! Entonces me dijo mi mamá, ¿qué hago con esto? Le dije, no, mira, por cortesía voy a llamar al dueño del restaurante. Claro, y le digo. Y le voy a preguntar si esto está correcto. No lo conseguí, llame al metre. Le dije, bueno, mi brother, ¿cómo estás? Bien, bien, mire, me pasó esta vaina. ¿Cómo hago para devolverte esto? Claro, yo sabía que eso es un encarte. ¿Usted qué hace con eso? No, ¿para qué? Nada. Claro. Nada. 4 de la tarde, un domingo, ¿usted qué hace con eso? Por eso, ¿no? El tipo me dijo, déjeme, llego al restaurante. Le dije, no, es que no sé. Ustedes lo van a usar, hermano. Claro. Porque si quieres, cobran otra vez. ¿Cómo se te ocurre, señor? No sé qué, listo. Conclusión, me lo hice regalar. Tranquilo, muy bien manejado. Sí. Comieron el domingo. Ayer y hoy, los 4 platos para 2 días. O sea, no pueden creer. No. Y es el domicilio más barato que he pagado en mi vida. ¿Cómo le parece? No, pero claro, gran asunto. Bueno, vamos a comenzar con música porque llevamos 25 minutos sostenidos. Y esto no es radio. Bueno, sí, bueno. Claro. Yo no nací a hacer así. A mí me gusta poner canciones y dar noticias malas y reírme. Soul Chef. Sí. Tonight con Deep Foundation y Ashley Rubbles. O sea, ponerle un poquitico de espiritualidad, pero lo chévere es la música. Esto es el sonido más importante del hip hop japonés. Y en segundos comenzamos un recuerdo, un homenaje con Emilio, su música. Esto suena muy bien. Chicos malos, tengo una noticia. Pues que realmente es hacerle seguimiento a la noticia, como decimos nosotros. Y viene de Atlanta, Georgia. No sé si ustedes recuerdan de un muchacho de color de 25 años llamado Ahmaud Arbery. Él estaba trotando. Claro. Y dos blancos, padre e hijo, muy racistas en Georgia, en Atlanta, Georgia, pensaron que era un ladrón que se estaba escapando. Sí, claro. Y agarraron y lo cogieron a bala. ¿Pero usted echó el cuento? Sí, pero ya la autopsia confirmó de que murió el muchacho. A ver. El muchacho le dispararon 2 tiros en el pecho. Uno le atravesó un pulmón y el otro le reventó el corazón. Entró a la aorta y explotó el corazón en 1000 pedazos, como Ricaurte en San Mateo. Y otro tiro le llegó a la muñeca izquierda. El fiscal general, el general Chris Carr, está pidiéndole a múltiples agencias del Estado que miren la conducta de los fiscales que no arrestaron a los señores. O sea, mataron al tipo y los señores se montaron en su carro y se fueron a su casa. Creo que tienen una piscina. Claro. Y se sentaron a tomar margaritas sin problema. Y no los han arrestado. No. Ahí siguen, frescos. No, parece que habían dos shotguns. Habían dos... dos pequeñas escopetas recortadas y parece que ellos dicen que hubo un forcejeo en una de las escopetas, pero eso es todo, es mentiras. Claro, no veo dónde. Esa es mi historia y yo quisiera con esto terminar la historia de este pobre muchacho que por estar entrenando y corriendo en un parque lo cogieron a tiros unos supremacistas, ¿cómo se dice eso? Sí, supremacistas. Sí, supremacistas. Blancos, del Ku Klux Klan, el abuelo del señor. Por lo cual el bisabuelo del muchacho que disparó, pues viene muy mal acostumbrado. Está pidiendo justicia el fiscal general, dice que esos son unos delincuentes. Pero seguro salen libres, ¿no, Nico? No, pues yo creo que no va a haber en este caso justicia. Creo que va a haber alta impunidad. Fauci, el doctor chiquito, advierte que habrá sufrimiento y muerte si los Estados Unidos reabren el país el viernes como está pensado. No más palabras, no más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. La fiscalía descansa. Gracias, señor juez. Es que ese programa usted y yo lo hacemos demasiado dinámico. Bueno, ¿ah? Bueno, cálmese. Sin duda alguna. Chicos, Eduardo, malos, Eduardo Nicolás. También hace mucho. Mire, esto viene. Esta noticia viene desde Turquía. Es que el 23 de abril, Sever Toktas llegó a la clínica con su hijo de 5 años. Los dos presentaban fiebre y el niño tenía, además de fiebre, tos. Entonces los médicos dijeron, bueno, ojo, vamos a ponerlos en cuarentena ambos. Al rato salió este señor, Sever Toktas, dando gritos diciendo que su hijo estaba muriendo. Llegaron los servicios médicos y no lo pudieron reanimar, había fallecido. Ahí, digamos, una historia que tendría que ver con, de pronto, los avances del coronavirus en el cuerpo de este niño. Pues hoy se reveló que Sever Toktas, que era futbolista profesional, jugaba en la tercera división del fútbol turco, mató a su hijo. Contó en una comisaría que cogió una almohada sobre el hijo, que estaba en la cama, digamos, cuando los recluyeron en la clínica. Uh-huh. Estuvo durante 15 minutos apretando su cara con la almohada. Ay, su hijo luchó todo ese tiempo y después dejó de moverse. ¿15 minutos de agonía del niño. Aguantó sin respirar. 15 minutos el niño peleando contra la almohada que le estaba poniendo el papá en la cara. Cuando él llama a los médicos a los gritos, pues era para, obviamente, encubrir su crimen. Entonces le preguntaron, bueno, pero a ver, Toktas, ¿usted por qué mató a su hijo? Y dijo, es que yo nunca lo quise desde que nació. No sé por qué no lo quería. La única razón por la que lo maté es porque no me gustaba. Estupendo, Toktas. No, terrible. María Juliana, chicos malos, pero muy malos, porque chicos así regularmente malos no serían parte de esta sección. ¿El de Nico te parece regularmente malito? No. No, eso es bien malo. Ah, no, bueno. Flojo. No, la mía no es tan mala. La verdad es una mala un poco más light. No, por eso. Eso sucedió en... Ahórrate los light. Esta es una historia realmente mala. Ah, no, esto es light, entonces paso. No, yo también tengo un chico malo. Light. Medio tibio. Light. Bueno, vamos a leer el tema del día. La pregunta, Nico, antes de poner la siguiente canción por cortesía de Emilio. A la pregunta, ¿ya no aguantas más seguir comiendo qué? Yo, por fortuna, no pido domicilios. Pero en cualquier momento aparecerá eso y uno qué hace, hermano. No, pues pedir. Me invade el síndrome del casado. ¿Cómo? Me paso más tiempo en la nevera que en la cama porque la variedad es más amplia. Nota, María Juliana. No está oyendo. Nico, nota. Bueno, vamos a ponerle 0-1. 5-4. Bueno, tranquilo. Chive, es que ahora las mujeres comen por moda y con esa maldita obsesión de no engordar del veganismo del planeta. Hace 40 años comíamos por los sabores y el deleite. Ahora solo los granjeros nos deleitamos. Un chunchullo tostadito con mazorca y colombiana. Está bien, soldadito Jaime, pero el chunchullo no es lo que más me mata. Un hígado. Uy, gran menú, delicioso. Oh, yo estoy diciendo lo que yo pienso. McBazar, Bagri, en esta escasez y situación caen del cielo. Siempre me como todo, pero ya estoy cansado de no tener finura ni un poquito de garbo en lo que me corono. ¡Nota, Nico! Bueno, hombre, 5-4. María Juliana. Señor. ¿Qué nota le pones? A McBazar, 0-1. Pan tajado de cualquier tipo, me cansé, uy, yo también. Ahora me levanto y hago waffles, pancakes o arepas. Saludo a Nicolás, el morcilla de la radio, y a Jaime Sánchez, el Frank Sinatra de la radio. Vemos, el morcilla. Buenas tardes, creo que igual a Mr. Jaime, el ave de corto vuelo también me tiene cansado. Y mucho más que lo están haciendo en casa con una mixtura de vegetales, zanahoria, habichuelas y pimentón. Saludos a la mesa ermitaña de la radio. Un abrazo a la hermosa Laura Acuña. Perdón, Laura. Es que yo por todas partes veo Laura Acuña. Yo no sé qué decir. Sí, yo no sé. Yo quedé marcado, Nico. Como todos los hombres quedan marcados. Traumatizado. Unos más que otros, ¿no? Sí, claro. Que hay que guardar distancia porque usted después no puede volver a... No, distanciamiento social, distanciamiento social. Como dice el sabio y filósofo Nicolás Samper, se pudrió todo. Hígado, patas, vísceras. Delicioso. Definitivamente me quedo con el pollo líquido. Hoy me surgió una pregunta. Me gustaría saber actualmente quién es el productor de los originales. No te la puedo contestar. Creo que no hay productor. ¿Cómo? Orlando en su casa riendo y viendo videos de la Bola Muñoz. O Jonathan en la Torre Sonora. Yo creería que Jonathan actualmente es el productor del programa. Nico, nota. Pero de verdad. Nota, Nico. ¿Dónde está Orlando para que se defienda? Nota, sí. Nico. No, 0-1. 5-4. Soy de Medellín y mi señor es paisa. No sé cómo decirle. No me sirvas más changua, por favor. Uy, yo sí la changua. Ahora, pero no creo que se equivocó. La changua no es paisa. No es. Yo creo que era soy de Medellín y mi señora es rola, debe ser, ¿o no? Más bogotana sí, la changua. No changua. A mí no me gusta. Changua, con ese huevo ahí y con, no ese, me gusta. Con esa leche. Ni cinco. Ni caldo cinco. De pollo, leche, horrible. Cilantro, no me gusta. Y un par de huevos en la mitad. No, probado, hay que probar. Cuidado en todas sus formas. Carne, pollo sobre rico. Barriga. Más carne al día siguiente. Más carne, bendito Dios por la comida. Pero no más sudados. Delicioso el sudado. Pero sudados todos los días no es fácil. Tiene razón, pero rico. Yo hace mucho no como sudado. Es muy bueno. Es que el higadito de hoy, si le pongo una tapa, queda sudado. No. Me renuncié a hacerlo. No, pero no era mala idea. Hola Jaime, ya me tiene un poco agraviado el sistema digestivo, la comedera de arroba, porcentaje, y herda, por culpa de la crisis económica en la que estamos. Debe ser la comedera de algo, ¿no? Chief, me entristezco un poco oír de todas esas delicias culinarias de las que habla, mientras que hago malabarismos con tajadas y huevo. Unas tajadas y huevos es un palo, eso es plátano, ¿no? Tajadas. Claro, tajadas maduras. En mi mundo no existen. No, Nico. No, ay, ni no, de riesgo. No, tampoco, porque son dulces. Delicioso. No, y entre más maduro esté el plátano, mejor. Si está casi podrido, mejor. Esa fue una larguísima discusión. Una borrajada, Nico. Que casi nos vamos a duelo con Martín de Francisco. porque él es un gran defensor, pues claro, porque de él lo es... que tú estás diciendo. Claro, el aborrajado es de la tierra de Cali. Él. Horror claro. Puro. No, las tajadas maduras no son más un bocato de cardenal. Del... Bueno, para más. Gracias. Horrible. No aguanto más comerme el cuento del tal coronavirus. Ya es hora de terminar con esta paranoia tan tesa. 0-1. Vos, no más tajadas con arroz y huevo. Las vías digestivas ya no soportan más, todo por seguir las recomendaciones culinarias del Rambo de la radio. Ahora falta que Nicky diga, frite esos pellejos de papa con menudencias y cómaselas. ¡Uy, no! ¡Delicioso! Lasaña. Compré un horno, exageré. Si es que la lasañita sí es una vez al mes. Eso es más cansa. Delicadito. La lasaña. ¡Oh, rico! Sí, pero, la lasaña, o sea, cansa. ¿Diaria? No. Es que ayer hice un plato increíble. Ravioles de ricota y espinaca con salvia y mantequilla. Es que de verdad. Bueno, Emilio. Sí. Vamos con música, por favor. ¿Con qué vamos? Okay. Todavía no hagamos homenajes. Todavía no. No. Vamos con esta canción sota que me está gustando mucho de la película Trolls World Tour, que es un tema del señor Anderson .Paak junto a Justin Timberlake, que no sé, me parece que puede llegar a pegar mucho. Esto se llama Don't Slack. Muchísima suerte a nuestros oyentes. Bueno, a nuestro público, perdona. Muchísima suerte. Es mucha suerte. Mucha suerte. Perdón, es que. Bueno, ¿qué pasa con lo de la suerte? Es que no encuentro la de paso. Espera, es que usted es muy atacado. Que la suerte, que la suerte. Mucha suerte. Bueno. Bueno, la pregunta es muy sencilla, compañeros. A ver. Pero muy sencillita. Díganme en orden 3, 2 y 1, o 1, 2 y 3, como quieran. ¿Cuáles son los tres países del mundo con mayor cantidad de volcanes activos? Número 3 tal, número 2 tal y número 1 tal. ¿Cuáles son los tres países del mundo con mayor cantidad de volcanes activos? Por cortesía de World Culture Lab Laboratories. World Culture Lab. A ver, Jaime. Uy, pruebas. Muchísimas canciones. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que le estoy escribiendo a Emilio y ya. Bueno, muchachos, vamos a leer las respuestas, a ver qué dicen ustedes, por Dios. A ver. A la pregunta. Bueno, mucha suerte a todos. Mucha suerte a todos. ¿Qué dicen los compañeros? Aquí está, María Juliana. ¿Pero cuál es el orden? ¿Número uno, Indonesia? Sí. ¿Número 2, Japón, y número 3, China? ¿Ese es el orden? Sí. ¿Sí o no? Sí, señor. 1, 2 y 3. Exacto. Orlando, Chile y China. ¿No se le ocurrió otro país, Orly? Me voy a poner Colombia, ¿verdad? No, señor. Ponga Ecuador, no. Ponga Argentina. Puse en Chile y China. Pero había pensado en Japón y no, bueno. Dudé. Pero dudaste. Muy mal. Sí. Oiga, no me llegó Nico, hermano. Qué pena, Nico. No, Pablo. Menos dos entonces, porque si no llegó. No, porque usted dijo, le llegó. No, dijo, le llegó. Nico, adelante. No lo va a clavar. Dale. Uy, pero, tres. No, pero ¿cómo? Ah, pero ¿qué? A mí me la clavaron en estos días por él. ¿Cómo? Uy, no, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás perdón, diciendo? Perdón, perdón, aquí está. Es que me escribió en la mitad, Nico. Me escribió Mimo en la mitad. Qué pena. Estamos cuadrando la canción que viene. Que es muy polémico, María Juliana. Eso me suena. Guatemala. Polémico usted. Número 2, México. Y número 3, Islandia. Orlando, Chile y China. Eran 3 países, no 2, Orlando. Mírelo. Sí, mírelo. Mírelo, mírelo, Eso me hizo acordar, no sé por qué me estoy acordando del partido de Perú y Argentina. Laura Hoyos, ¿qué tal que el tipo se estuviera en serio jugando un carro? Sí, así de canciones sin nada. Laura, Estados Unidos y Chile. Laura Naptalia Franco, Japón, Chile, segundo Japón y 3, Indonesia. Y Andrés Céspedes, vale, don Jaime, me avisa mañana, eso es todo. Bueno, 0-1 para él, -1 para Andrés Céspedes. Sí, no, -2 porque ahí, ¿qué? Bueno, vamos con un -1 para... Pues yo a Nicolás no le pondría -1 porque contestó 3, pero me imagino la peleadera de Orlando. Entonces me ahorro el bollo. No, es que me acuerdo no, de no Chile, se acuerde de nada. -1 para... No sé -1 para Orlando Rivera. Que tiene el problema es que solo dijo 2. Debería ser el único. Debería ser -2. No contestó completo. No, porque contesté. Pero es 3. Son 3. -2 para Orlando. Que se fue. No, no, porque -2. No. Es la única manera de bajarme. Porque el calvo como es protegido. Entonces. Yo creo que con el -1 estamos bien. Que -2 es un poco excesivo. Sí, es como si no hubiera contestado y sí contestó. Bueno, está bien, -1. Eso huele a... -1 y peguen el -1. Bueno, ya, Orlando. Pero no ya, quiero Orlando, más. Ya. Correccionales. Ya, Orlando, cierra el micrófono, por favor. -1 para Orlando y para Nicolás. Mire, quitado lo que peleaba. Solo chapó a una persona. A ver. ¿Por qué? Porque dijo el orden correcto. Todos contestaron 2 países, pero la única persona que lo dijo en el orden correcto, que siempre lo he hecho, que no es ninguna novedad. Güey, madre, es que yo sí estoy cansado con esta vaina, hermano. Que no es ninguna novedad. Ney. Es. Pero un minutico y confirmo la vaina, hermano. Número 3, Estados Unidos. Okay. Número 2, Japón. Número 1, Indonesia. Chapó, no más 1. Tenía que tener los 3, mija. Chapó para María Juliana Correa. No, los originales, chapó. Las demás acertaron. ¿Pasa algo? Pero acertaron el desorden. ¿Y hay algo en orden? ¿Estoy en orden? Muy de vez. Laura Hoyos puso Japón, Estados Unidos. En desorden. La Natalia Franco puso Japón, que está bien. Indonesia de tercero. El desorden. Y sigo insistiendo. Hay que contestar 3. Es que. Yo lo que digo es, ¿cómo una persona, yo me pregunto esto, ¿cómo una persona no puede poner 3 países? O sea, no conoce sino 2 países en el mundo. Yo no entiendo eso. Es que a mí me parece que es una falencia muy grande donde hay 244 países en el mundo. ¿Por qué no puso Guatemala? ¿Por qué no puso cualquier brutalidad? Pero no, 2 países. No se me ocurrió. No, es mejor callar. Es mejor callar, exactamente. ¿Qué dices? Ahora sí. Mejor callar. ¿Qué dices? Es mejor callar. No iba a pasar nada. El calvo que no se ría, a decir las brutalidades que dijo él, es mejor callar. ¿Qué dices? Es mejor callar. ¿Qué dices, Orlando? Despegamos, por los favor. Los países que dijo el calvo. Despegamos, por favor, y le cierras el micrófono, Orlando. Esto ya tocó así. ¿Cómo va el arepaso? Y Emilio, vamos con una canción. ¿Cómo va el arepaso, Emilio? Jonathan tiene -8 puntos, le sigue Orlando con -3 puntos, María Juliana -2 puntos, Laura Natalia -1 punto, Nicolás 3 y yo tengo 4 puntos. Bueno, perfecto, vámonos con esto. Encontré, Emilio, ¿te acuerdas del Lowdown de Boss Scaggs? ¿Te acuerdas de esta versión? Uf, una canción sota, y claro que me acuerdo de esa versión porque esa fue una banda que nosotros lanzamos en esta emisora hace años, ¿no? Una banda inglesa de acid jazz. Y bueno, yo la lancé en los años los 90. O sea, sí. Sí. Y bueno, aquí se les une Mario Biondi, que lo hemos apoyado muchísimo aquí, y Chaka Khan, que también la entrevistamos aquí alguna vez. La banda es Incognito y esta es una canción sota, Lowdown. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el turno es para hacerle un homenaje a uno de los artistas más importantes del siglo XX, un compositor prominente que junto a otro hombre, pues yo creo que hizo la música más elegante y más linda de los años 60, algo de los 70 en Estados Unidos. Un hombre infinitamente imposible de superar. Yo sé que Nicolás prefiere al grupo Kansas, pero no. Este hombre nos hizo sentir muy bien. Voy a iniciar este homenaje que va a ser, Emilio, un poco más completo, con una canción muy famosa de él en el mundo de los 60s, que se llamó Wives and Lovers. Lo voy a tener de cortina porque es con un tipo importantísimo, un hombre que se llamó Lonnie Liston Smith. Y aquí, pues, con este disco bueno, la saca del estadio. Lonnie Liston era como jazz cósmico, pero no. Acá se mete con un trío tranquilo, con Cecil McBee en el bajo, Al Foster en la batería. Y esta belleza fue grabada el 27 de octubre de 1986 en la ciudad de Nueva York. El tema de Burt Bacharach, el invitado de hoy porque cumple años, y Hal David, pero en este caso Burt Bacharach, que supongo era el que escribía la música, ¿no, Emilio? Sí, Burt Bacharach escribía música, Hal David letra. Exacto, y entonces bueno, es que este aquí hombre le vamos fue a hacer realmente un homenaje. Impresionante. Es impresionante. Y ahora vamos contigo. Acércate un poquito al micrófono, proyecta. Sí. Y esto se llama Wives and Lovers y como es instrumental y es una cortina, que voy a hacerle el favor al señor Jonathan de cubrirlo en las cortinas. Se llama Wives and Lovers, esposos y amantes. Tenía letra, Emilio. Hey, little guy. Claro. Fue uno de los primeros éxitos de Burt Bacharach. Lo grabó originalmente año 64 Jack Jones. Crooner, gran crooner. Tratemos de mejorar el sonido de Emilio, que lo oigo muy bajito, por favor. Jonathan, si está bien, me dices, ¿está bien? ¿Está bien? Listo, entonces será que es que yo estoy impresionante. Bueno, sobre esta canción, pues hoy cumple años Burt Bacharach. Nico, recuerda de él, ¿no? Monstruo absoluto. Laura, ¿recuerdas de Burt Bacharach? Claro que sí, Jaime. Voy a subir porque yo no los oigo a ustedes. Yo creo que el problema es mío acá. Sí. Bueno, no bueno. No oigo nada. Y María Juliana, ¿habías oído hablar de Burt Bacharach? Con esta canción que vamos a poner te vas a acordar mucho. Pero bueno, por ahora porque no. Porque la verdad, por nombre, no. Burt, ¿qué edad cumple, Emilio? Ya está cucho, ¿no? Burt, no, cumple 92 años. Ah, no, mentira, está impecable. Él estuvo en Bogotá en un concierto que ofreció mi hermano. ¿Cierto? Julio. Claro, el año para pasado. Los, sí. Para no sé cuántos años de la W yo fui. Y el tipo estaba de un potencial impresionante, o sea, el tipo es un palo, es una viga. No, y unos meses. Y era una y unos meses, bravísima, Laura. Sí. Él estuvo casado con una de las mujeres más famosas de Hollywood en su momento, que era Angie Dickinson. ¿La mujer policía? Sí, exacto, sí. La mujer policía. Y era la protagonista también de Ocean's Eleven, la original con Frank Sinatra. Sí. Y además recuerdo una cosa, yo tuve la oportunidad también de ver a Burt Bacharach en vivo unos meses antes de que viniera a Colombia. Y no, pues es que, o sea, difícil nombrar un compositor de los últimos 60 años, salvo tal vez Tom Jobim, que tenga el nivel de repertorio que tiene Burt Bacharach. Porque es que además al viejo lo nominaron 4 veces al Oscar a Mejor Canción Original. Se ganó 2. Ganó por Raindrops Keep Falling on My Head, de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid. Pregúntele a su mamá Josefina por el Nicolás tema, por Gotas sí. de Lluvia en mi cabeza, ¿no? ¡Cómo, mi claro. mamá! ¡Feliz! Y también ganó después por la canción de la película Arthur el Millonario con Dudley Moore. Claro, con la Dudley peor Moore. Canción de la historia, ¿no? Para ser claros. Así como pero, Stevie Wonder se la ganó por... como todos I tienen su I Just Called to Say I Love You. Sí, el I Just Called to Say I Love You. Por Say You Say Me. Y Phil Collins por... ¿cuál fue? You Are In My Phil Heart. Collins. You'll Be In My Heart, de Tarzán. Exacto, sí. de Tarzán. Ah, perdón, sí. se la ganó. Por Dios, qué malo era. Bueno. Bueno, Eduardo, es que Eduardo bueno. está. Bueno, ahorita vamos pero a... Pero vamos a recordar hablar. Otro éxito de él, sí. Espérame, pero vamos a hablar primero de la canción. Pues ver, la esta canción... No, sin decir el nombre ni nada, pero fue una canción divina. Yo la conocí el año que la lanzaron y, por supuesto, yo me quería comprar el disco, pero no me dejaron porque otro se lo había comprado. Y si yo se lo compraba él o me lo compraba yo, Nico. ¿Usted se acuerda de no él? Puede ser. ¿Acuerda de ese maltrato psicológico? Así. Claro, no, claro. Es un cuento muy personal. Es muy difícil. Te duele todavía, claro. Pero me duele muchísimo. Y entonces, sí. pues... esta canción para mí creo, nos demoramos hoy con Emilio, que nos reunimos aquí para preparar el programa, porque ambos trabajamos en radio, nos reunimos para ver qué canción poníamos de él, porque tiene tantas, pero qué canción puede tener un recuerdo en Colombia, digamos, generacional, porque él comenzó a escribir desde los 60s, y pues como dice Emilio, del 60 al 20 y 60 años, entonces... Nos costó un poquito de trabajo ponernos de acuerdo, hubo discusión delicada en la cocina, sí, pero polémicas. No nos fuimos a los puños, gracias a Dios. No. Que si no, no duró un round con Emilio. Esta canción fue número 1 en los Estados Unidos y esta canción, el grupo que vamos a oír, que quiero decirle a Emilio que por favor haga todo el intro, fue el que la lanzó, o sea, la canción finalmente llegó a las manos de ellos en una donación, en un regalo que les dio él. Porque acuérdense uh-huh. que la cantante principal de Burt Bacharach y de Hal David siempre fue Dionne Warwick, que ella fue la que uh-huh. hizo casi todos los éxitos de ellos. Esta le tocó a esta mujer que desafortunadamente, por una enfermedad de desorden alimenticio, uh-huh. Anorexia, se fue uh-huh. supremamente joven. Adelante, Emilio. Sí, Karen Carpenter... del grupo The Carpenters, que se lanzaron a la fama con esta canción en 1970. Es más, Burt Bacharach tiene una historia y es que él en esa época era tan perfeccionista que a él no le gustaba soltarle las canciones a los cantantes y los arreglistas y los productores para que ellos lo hicieran a su manera. No, él se metía en el estudio, él le decía a los músicos qué tocar, cómo tocarlo, él escribía los arreglos, pero con esta canción él la grabó por primera vez con un actor, con Richard Chamberlain, no lograba sacarla como él la quería, y se le acercaron los Carpenters buscando un éxito, porque llevaban un año tratando de pegar y nada que la lograban, se le acercó Richard Carpenter, y él le dijo a Richard Carpenter, mire, aquí tengo esta canción que honestamente... no he logrado cogerle el swing al arreglo, pero de pronto, si se la suelta a usted, de pronto usted la puede arreglar bien. Y fue una de las pocas veces que un clásico de Burt Bacharach fue éxito sin arreglos y sin producción de Burt Bacharach, porque él se la soltó a Richard Carpenter y bueno, los Carpenters inmortalizaron este clásico que luego grabó todo el mundo, de Sinatra para arriba, la canción Close to You. Sí, yo creo que María Juliana te vas a acordar de esta canción porque creo que es la canción más conocida de él acá Y ahorita vamos buscando la... Te dije que pusiéramos la instrumental de aquella canción de Casino Royale, pero sí prefiero la canción de la canadiense, Emilio, a ver si hablas internamente con Jonathan, a ver si la ponemos después, porque también es muy famoso. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Cuadra con él porque la otra de pronto resulta un poco antipática de mi parte. Paramos, bueno. María Juliana Correa, va esta canción. Ay, María Juliana. Gracias, Jaime. A ver si esa sí la conoces. Bueno, ese es el tema, María Juliana, ¿sí te acordaste o no? Sí, claro, por supuesto. Canción sota muy famosa con la voz de un ángel. Karen Carpenter fue considerada, junto con Linda Ronstadt en su momento y junto con la cantante canadiense Joni Mitchell, como las tres mejores voces que produjo Estados Unidos, pues hace un tiempo. Mientras oímos la siguiente canción, voy a poner de cortina la versión original, porque me parece también una absoluta divinidad. Y esta es de una película de Bond, de James Bond. Esa fue la canción que hizo él, que fue muy famosa. Pero me gustaría pues que pongamos la que fue popular allá en Colombia, la de Emilio, por favor. ¿Fue quién? Pues a ver, ¿con dos vamos con... o quién? No, pero esa es no. La original, la que sonó. Pero muchos años después, una versión que sonó mucho, especialmente en esta emisora, que fue la de una gran cantante y pianista canadiense. No, la W no existía en ese momento, 2001. La canción... No existía, 2003, cuando la W. Perdón. Entonces sonaba con el muchacho en la FM. ¡Ja! Nico. Bueno, sí. Bueno. Pues este fue el disco que hizo mundialmente famosa a Diana Krall. Vamos a recordar esta canción con arreglos, además de un gran maestro alemán, que le hizo arreglos a Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim, el maestro Klaus Ogerman. Esto se llama The Look of Love por Diana Krall. Klaus Ogerman. Bueno. Me cuentas si la has oído. The look of love is in your eyes. A look, your smile. Nico se queda con la de dos, tres, principios. Sin duda. Por supuesto. Deje que la gente surja. Sin duda. The look of love. So much more than just words could ever say, and what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face. A look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. Bueno, y vamos a despegar un segundo porque Alexa Salazar tiene un mensaje muy especial para la ciudad de Cali. Gracias, Alexa. Debería ser Sir Burt Bacharach. ¿Cómo se le dice a un gringo Sir? No, eso sí no. Pues sé. Les voy a decir algo que decía Mike Myers sobre él, justamente hablando de eso del Sir. Es que Burt fue muy muy inglés en su estilo también, porque aunque era nacido en Estados Unidos, donde empezó a tener éxito primero en Estados Unidos fue en el Reino Unido. Y Mike Myers, canadiense de papá inglés, que bueno, fue admirador de él toda la vida, tanto que lo sacó en sus películas de Austin Powers y todos, él decía una cosa, mi papá decía esto sobre Burt Bacharach, y es uno de esos gringos que tú desearías que fuera inglés. Era... Es un poco eso, porque Burt tuvo mucha relación con Inglaterra, tiene mucha relación con Inglaterra. A la pregunta, Nicolás, Laura. A la pregunta es, ¿ya no aguantas más seguir comiendo qué? Ayer no le hicieron el homenaje, se cumplió otro año de la muerte del tío de Orlando, Bob Marley, no pusieron nada. Y Nico feliz, ¿sí o no? Claro, yo calladito pasé por ahí. Callao. No, pero eso ya se quedó así, hermano. No puedo más con la torta de pan y calados. Uy, deliciosa. Y el sushi de trucha. Lo que sí como con gran ahínco es pasta con atún, exquisita es pura. Buah. Pamelita Barbariche dice, ¿sabes, mi rey, que yo soy fina comiendo? Como de todo. Yo sí. No soy remilgada como la mayoría de mujeres, lo son con eso. Sus dieticas de cartón. Hago 2 horas de kickboxing a diario y eso me da un hambre. Esa vaina. Todo tu plato, Jaime, y doble. Gracias, Pamelita. Amo a mi esposa, pero ya va siendo hora de comer por fuera. Ricardo Soto Zapata. ¿Verdad? Nota, la gente que no cocina, ¿cómo me parece hace? Que tenemos un... Claro que sigue. Tengo un olor a victoria importante. Tengo un bagrecito marinado que se me va a dañar, dice. Seguimos. Con o sin pandemia, me saca de quicio el arroz y el huevo frito. Prefiero no comer. Oiga, yo no he comido eso. Eso es una delicia. Pero es una salsa de tomate. Seco. Pero lo que pasa es que a Nico no le gusta como es. Rico, con la yema blandita. No es que él pide que lo volteen. Que volteen el plato. Claro. La yema blandita es lo más inmundo que existe en la historia. Pero blandita o líquida, es que hay como diferentes puntos. No, para mí tiene que ser un huevo tipo Fisher Price. Seguimos, por favor. No, Fisher Price no. El molipollo, pero un paquete de esos dura un siglo. ¿Cuál es el molipollo? ¡Ah! Es como una especie de ¿qué le digo yo? Lo que no sirve del pollo va a un molinillo. Y ese molinillo crea una magnífica pasta para hacer hamburguesas y demás llamado molipollo. Ah, ¡guau! Sí. No. Que lo venden, aquí lo estoy viendo, lo venden como un salchichón. Cucho. Exacto. Sí. Pues como una crema dental, así tus pichas. Uy, Jaime, acá sí toca es lo que caiga en esa olla echarle muela. Un saludito muy especial para ese par de rémoras de la mesa. Van ahí al lado del pez grande, calladitas. ¡Cucho! No, como corresponde. ¿Nota? Ser uno. ¡Nota! ¡Qué mentolatum! Pero nota, de la Nico. Victoria, 5-4. Me invade el síndrome del casado. Ya lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es ese? Pan tajado de cualquier tipo. También ya lo dijimos. Bueno, listo. No se muevan. Ya volvemos con noticias médicas, María Juliana, por favor. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. El líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, dijo el lunes que el expresidente Barack Obama debería callarse la boca sobre cómo el presidente Trump está manejando la pandemia del coronavirus. El republicano de Kentucky criticó a Obama mientras hablaba con la nuera de Trump, Lara Trump, durante un streaming de la campaña de reelección de Donnie. Yo pienso que el presidente Obama debería callar la boca, dijo McConnell. Ustedes entienden, él no tiene mucha idea de lo que esta administración está haciendo. Es entendible, además no le gusta, pero pienso que le falta clase, franqueza de criticar una administración después de la de él. McConnell apareció con estos comentarios desde el viernes en una reunión que tuvo con 3.000 personas del staff de su partido, en donde hablaron de que la Casa Blanca es responsable de esta pandemia creciente y ha sido un desastre caótico. ¿Qué pasó con Obama? Pues lo criticó muchísimo, le echó la culpa, dijo que era anémico, que era cerrado de la mente y pues que él es un gran responsable del mal manejo de la pandemia. Noticias médicas, María Juliana, por favor, por cortesía de Fluimucil. Bueno, pues hace un mes fue noticia en todo el mundo que dos médicos de Wuhan que habían estado atendiendo pacientes con coronavirus que se habían contagiado, se les había oscurecido el tono de la piel y había preocupación acerca de si el coronavirus generaba este tipo de reacción. Pues ahora, según los informes del doctor Ji Fan, que fue uno de esos médicos, el tema del tono oscuro en la piel se debió a unos medicamentos, particularmente unos antibióticos que se usaron en su recuperación y que ya está recuperando el tono normal. Recordemos que él atrapó el virus en enero. Fue dado de alta hace apenas una semana del hospital de Wuhan después de estar 4 meses hospitalizado. Otro compañero, el doctor Hu Weifeng, cuya piel también se volvió oscura, aún está hospitalizado. Pero ambos médicos de 42 años ya se encuentran fuera de peligro y volviendo a sus condiciones normales. Muchas gracias, María Juliana. Laura, ¿tienes alguna nota médica? Sí, claro, rápidamente con el regreso de los actores de Volver al Futuro, que tuvieron un encuentro virtual para recaudar fondos para luchar contra la pandemia del coronavirus. Estuvieron Michael J. Fox, estuvo Christopher Lloyd y Lia Thompson. Entonces fue un recuerdo bien agradable y además pues con un fin benéfico. Adelante, Nicolás. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Muy amable, Nicolás. El turno para un poquito de música de hoy, Emilio, por favor. Pongamos algo nuevo, gracias. Ok, vamos entonces muchas con gracias. Esto. Vamos con un tema del nuevo disco del señor Sergio Méndez, que a propósito de Burt Bacharach, pues The Look of Love, una de las versiones más famosas, la hizo él con el grupo Brasil 66 en 1968. Pero nos vamos con algo nuevo. Una canción que él hizo para este disco llamado In the Key of Joy con su esposa, Graciña Leporace, y con Common, gran rapero. Esto se llama Sabor du Rio. Yeah. How y'all feeling out there? Sabor du Rio. Let's go. Yeah. Siempre me ha parecido muy guapo Bryan Adams. Bueno, me encanta. Ah, a mí sí me gustaba antes. ¿Qué canción fue famosa de él? Muy. Le digo, fue famoso por sus extraordinarios bodrios. Exacto. No. ¿Cuál fue una que era? Podías ver una. ¿Cuál era la del zorro? Sí, la de. ¿La del zorro? Sí, no sé qué. No, sí, no sé qué. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? ¿No era el zorro? Sí. No, sí. No. When a man loves a woman. No, Bryan Adams era Have You Ever Really Loved a Woman. La del zorro, Me Muero la Pena, era Marc Anthony. No. Tina no. Arena y Marc Anthony. No. Nope. No, no, no, pero esa también es del zorro. Espérate, ¿qué película es esa? Es de una película, pero les... No, Don Juan de Marco digo, es eso. Don Juan de Marco, sí, señor. Corrijan a Laura Hoyos, por favor. Sí, señor. Rápido. Perdón, pero ¿por qué? Más fue nominada al Oscar la canción. Es que tenía máscaras y toda la vaina se confundió. No, es que pero tú te confundiste conmigo. No, porque la empezaste con tal seguridad. No, la que la embarró fuiste tú. La del zorro. Pero Laura no se las puede saber todas. Ella sabe mucho. Debería sabérselas todas. No. Lleva mucho tiempo en este programa haciendo cine. No, pero pues. Bueno, ¿puedo hacer mi nota o estamos con otro Orlando Rivera? No, por supuesto, dale. Bryan Adams se disculpó por haber cancelado sus conciertos en el Royal Albert Hall de Londres, pero además el lunes el canadiense compartió un video en Instagram cantando con su guitarra Cuts Like a Knife, acompañado sarcásticamente y criticando a la gente que comía murciélagos y la gente que vendía animales en estos mercados húmedos. Pues el hombre se le fue mal la cosa, le cayeron durísimo. Y ayer con una guitarra nuevamente, me parece un bodrio, ¿no? Por supuesto, y estoy con Nicolás cantando Into the Fire. Y se disculpó diciendo, disculpas a todos los que se ofendieron con mi post de ayer. No hay excusa, yo quería simplemente hablar de la crueldad animal en estos mercados húmedos, porque son posiblemente la fuente del virus y yo quisiera promover el veganismo. Ay, Brian. ¿Ya para qué? Ya le embarraste, hermano. Sí, que tengo se amor por toda la mis. ¿Puedo seguir o Orlando? Orlando. Amo a la gente y mis pensamientos son con los que están luchando por el coronavirus en el mundo. Esta es una canción apropiada que he cantado para ustedes para pedir disculpas. Into the Fire. A mí me parece un soberano paquete. Pero es que él tiene otra con Rod Stewart. Un trillito ahí mortal. No es esa. No es esa. No. Es Have You Ever Loved a Woman. All for Love. All for Love. Que fue el único. Porquería. Perdón, fue el único. Es de los tres. Y esa también. Es de los tres mosqueteros, ¿no? Esa es de la película Los Tres Mosqueteros. Esa sí es de un nivel de bodrio tremendo, Dios mío. No sé forgive si, me. Yo no, también perdón, sí, también horrible. Yo no sé si... No, y les cuento otra. También yo no sé si ustedes recuerdan una película con Barbara Streisand y Jeff Bridges que se llama The Mirror Has Two Faces. El espejo tiene dos caras. Por fortuna no. La canción I Finally Found Someone, a dúo entre ella y él, nominada al Oscar también, a Mejor Canción Original. Bueno, vamos con los guapos picaditos, por favor, que nos falta el segundo arepaso. Y el segundo arepaso es histórico, que ahí se lucen ustedes. No, usted tranquilo, le tengo mucha fe. Ojo con las manos de Laura Natalia en el internet. ¿Tienes algún guapo, por favor, María Juliana? Sí, tengo a Kurt Cobain. Pues Julian sacará a la venta el instrumento sí, claro, por supuesto, hace parte lastimosamente del Club de los 27, pero Julian sacará a la venta el instrumento musical, un modelo raro fabricado por un luthier estadounidense llamado Martin, una guitarra que hizo Kurt Cobain durante la grabación del célebre concierto Unplugged de Nirvana en 1993. Esta guitarra se rematará en una subasta el 19 y el 20 de junio desde Los Ángeles y tiene un precio estimado de salida de $1,000,000. La guitarra semiacústica será puesta a la venta, como lo dije anteriormente, por la casa Julian's. De esta guitarra solamente se fabricaron 302 ejemplares en 1959. ¿Y Laurita Alguito? ¿Picao? Sí, con Robert Pattinson, que es el último actor en asumir el papel de Batman y que a mucha gente le gusta desde su papel en Crepúsculo. A mí personalmente no me atrae mucho, pero sé que hay muchas mujeres que les fascina. Pues él estuvo detrás de la producción fotográfica de GQ para el próximo número de esta revista que va a ser el próximo mes, mientras él se encuentra aislado en Londres. Es decir, él se encargó de todo solito. Él va a ser portada o va a tener una separata especial en la revista. Y él hizo toda la producción de sus fotos, donde pues se ven interesantes las fotos, pero pues definitivamente él a mí no me gusta tanto, pero hay mucha gente que sí. Y pues va a ser el próximo Batman. Entonces ahí va a estar en la próxima edición de GQ. Bueno, tuve la oportunidad de ver a este señor joven al lado de William Dafoe en una película que se llama The Lighthouse, El Faro, nominada al Oscar este año como mejor fotografía en blanco y negro. Y es un absoluto bodrio. Emilio, voy a poner el arepaso y volveremos con música, mucha música. Haré paso, por favor. Mucha suerte a todos. Mucha suerte a Laura Natalia con su internet. Si bien no lo dijo textualmente, Aniquito Maquiavelo, tocayo de Nicolás, se le atribuye la siguiente frase: el fin justifica los medios. Esto tal vez obedece a que la sentencia sintetiza perfectamente lo que formula él en su libro El Príncipe, la obra que partió en dos la literatura, la filosofía y la diplomacia. Tomando como referencia la nobleza italiana, el escrito sirve como una especie de manual para gobernantes. Da una mayor importancia al pragmatismo de las acciones antes que a los dilemas éticos o morales que éstas puedan acarrear. Aporta recurrentes consideraciones de este tipo para Maquiavelo. Es más importante protegerse contra el odio de la gente que construir una reputación de generosidad. Pues cree que si un príncipe es demasiado generoso con sus súbditos, no será apreciado y provocará codicia. Nació príncipe. Ese pensamiento maquiavélico que dicen que es malo, sí, es creado por Nicolás Maquiavelo. Sí. ¿En qué año nació? ¿Maquiavelo? Sí, Nicolás Maquiavelo. Y si me dan la fecha exacta, más dos. Bueno, ¿eso para qué? Pues. Pero el que me dé la fecha exacta, lo saco del arepaso. Soldado advertido no muere en guerra. Y por favor, tiene que estar muy cerquita para que yo considere la posibilidad de darles un punto. ¿Oyó, Orlando? Gracias. Bueno, déjelo. Y no tienen que estar muy lejos para que les clave un menos uno. El que no conteste, menos dos. El que conteste una locura, pues déjeme y miro, porque qué tal el show que nos armaron. No, pues si no me llegó, usted lo dice verbalmente, pero cambie de teléfono, Nico, porque con eso ya estamos cansados, ¿no? No sé qué está pasando. Pague, por Dios, la factura, Nicolás. No tengo. Yo le presto. ¿Pero a qué interés? No, bajito. A usura. Vamos con Laura Hoyos. 1587. Uh-huh. Incorrecto. Se pudrió todo. Vamos con María Juliana Correa. 1500. Uh-huh. Se pudrió todo. Incorrecto. Orlando Rivera, 1550. Se pudrió todo. Incorrecto. Laura Natalia Franco, 1490. Uh-huh. Incorrecto. Uh-huh. Nicolás Samper, 1503. Incorrecto. Se pudrió todo. Y Jonathan de la FM, 1974. Su opinión. No, pero pues, es que de pronto fue 1724, no 1900. Era para generar un poco de humor en la mesa. No, casi. ¡Qué malo! <¿Cómo>? Menos uno para Jonathan de la FM. Pero no, es del Renacimiento, Jonathan. En los originales. Él lo importante es responder. La correcta. Claro. Se llama el responder completo, Medici. No como Orlando. Le sirvió de referencia principal para su análisis. You know, when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nadie sorprende que aún hoy se use el término maquiavélico para referirse a un gobernante capaz de priorizar su visión del Estado por encima de cualquier otra persona. ¿Sabe que me gusta el pensamiento de este señor? Claro, lo felicito. Lo veo a usted también muy cómodo con él, ¿no? Pues hombre, no me cae tan mal. Chapó. Muy maduro. Chapó para Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, él muy de vez en cuando, hay que años el 3 de mayo. Aniversario 551. Nació en 1469. Ajá. ¿Cómo darle paso, Laura? Jonathan tiene menos 9 puntos. Le sigue Orlando con menos 3 puntos. María Juliana, menos 2. Laura Natalia está en ceros. Nicolás Samper, 3 puntos. Y yo tengo 4. ¿Recuerdas? Despegamos, por favor, despeguemos antes de que hablemos con Emilio de Música y con el Tote Samper. Bueno, le dicen el Tote Samper. ¿Recuerdan ustedes que siempre hemos hablado que la única canción, creo que los tres estamos de acuerdo con esto, creo que Nicolás y Emilio y yo, no sé si las chicas la ubiquen, ¿se acuerdan del grupo Toto? Sí, claro. Que es un soberano bodrio, ¿no? Es malísimo. Pero Gorgy Porgy aguantaba. Es la única buena canción. Es la única buena. Estamos de acuerdo. ¿Te acuerdas, Emilio, de ella? Voy a decir algo, es uno de esos grupos que a pesar de tener excelentes músicos, porque eran músicos que tocaba con Steely Dan, con Quincy Jones, con Michael Jackson, con un montón de gente como, por ejemplo, el señor Steve Lukather o Jeff Porcaro. Sí, fue un grupo de esos que a pesar de que eran grupo, eran músicos de altísimo nivel, cuando se unieron como grupo, sí, ¿no? Las canciones eran malas. Cuando se une Argentina con Messi, pasa lo mismo. Y diga que ahí canta Charlene, ¿no? Creo que en esa canción. Sí. Perdón. Pero tengo una versión chévere, que no es la original. Sí. ¿No? No, que quiero poner cosas diferentes porque otra vez... Pero los tipos fueron muy exitosos en las listas. África. Pero malísimos. Roxana, Toto, Rosana. Pero Toto, esta canción sí fue muy buena. Pero y esta la tengo en una versión de un tipazo, Hiroshi Yoshida. ¿Ah? No me diga. Este hombre la mueve. Pues si esto me hace caso. Bueno. Toca que el equipo la mueva. Oiga, eso tan bueno. Oye, eso tan bueno, Dios. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y se ha sabido últimamente ciertas malas relaciones que tenía Mike Tyson. Recuérdenlo ustedes, sí. El boxeador de los pesos pesados, un hombre que fue un mito en el boxeo cuando era boxeo, digamos, ya hoy un poco se ha desvirtuado esa idea tradicional y original del boxeo. Y alguna vez se habló de que el tipo estuvo a punto de ponerle la mano a Brad Pitt, ¿no? Que lo encontró con la mujer en la cama. Con la mujer, sí. Bueno, pues no ha sido el único al que ha querido fajar Mike Tyson en su larga, larga vida. En una comida que estaban en el año 88, era un cumpleaños de Richard Dent, una figura pues de la NFL, y entonces fueron invitados a ese festejo Mike Tyson y cayó allá también Michael Jordan. Bueno, de acuerdo a lo que está contando Rory Holloway, que era un ex promotor de boxeo llamado Domando a la Bestia, en un libro que se llama así, Domando a la Bestia, la historia no contada de Tyson, cuenta Holloway que Mike Tyson estaba sentado ahí en una mesa tranquilo. Tipo, en el año 88 hay que recordar que no era un buen momento para el boxeador porque estaba divorciándose de Robin Givens. Bueno, y estaba tomándose sus tragos Mike Tyson. El hombre de pronto se queda mirando fijamente a Michael Jordan al lado opuesto de la mesa. Así, pero se quedó mirándolo fijamente. Que lo miró no fijamente Mike Tyson, pues sí, bueno, no. Te digo. Sí, no, gracias. No sería muy divertido. No me ven el pique. No, obvio. En esa mesa estaban sentados Michael Jordan, Mike Tyson. Uh-huh. Don King, que era el promotor de Mike Tyson, sí, claro, en aquellos años. Sí. Mike Ditka, que era el técnico de los Chicago Bears de la NFL. Y pues también, obviamente, el cumpleañero. Estaba ahí sentado, estaba Richard Dent. O sea, era la mesa como dura. De pronto, de la nada, Mike Tyson, ya con sus tragos, le dijo: venga, ¿es que usted cree que yo soy imbécil o qué? Yo sé que usted estuvo con mi mujer. Bueno, Jordan, pues, tipo, no ni idea, no sabía qué estaba pasando. No moduló. Nada, el tipo quedó pálido y le decía: sí, no me haga esa cara, que yo sé que usted estuvo con mi mujer. Debe ser imbécil. En ese momento, Don King empieza: no, pero tranquilos, muchachos, venga, hablemos de otras vainas y tal. Bueno, dijo textualmente Holloway en su libro, en donde cuenta esas verdades nunca sabidas de Mike Tyson, literal, esto es un texto copiado justamente del libro, dice: yo estaba tratando de retener a Mike mientras él le decía a todos que iba a reventar el culo de Jordan. Jordan estaba vestido bien como siempre y no podía salir de ahí lo suficientemente rápido. Bueno, empezaron a volar vasos, a moverse el mantel, la mesa. Se paró todo. ¿Cómo contiene? Se armó la pelea. Ya estaba listo, ya estaba el chorro de gasolina y un fósforo ahí, mirando cómo caía sobre ese charco de querosene. Y de pronto, de un momento a otro, Tyson dijo: no, bueno, me voy a calmar ya. Me voy a sentar aquí tranquilo y me voy a tomar mis tragos. Ah, se calmó. Obviamente, de repente, pero sí, se repente. Salvó, te digo, Michael Jordan. Sí, pero pues, es decir, se le corría la máscara con una gran facilidad a Mike Tyson tomándose unos tragos. La comida siguió normalmente, pero Michael Jordan trató de irse lo más temprano que pudo. Pues claro. Para que no le fuera a caer mal otra vez un trago a Mike Tyson y tener que irse a las manos. Qué malo que era. El tipo capaz de noquear a cualquier rival en menos de un minuto de pelea. Esa historia nadie la sabía y bueno, la contó Rory Holloway en su libro, en donde revela ciertas intimidades en su relación con Mike Tyson. ¿Ustedes qué tienen que nosotros no sepamos? Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe, porque esa historia es reciente, muy reciente, es de hoy. La Policía Nacional, ustedes se acuerdan de Edwin Congo, ¿no? El jugador de fútbol colombiano que se fue al Real Madrid en el 99, bueno. Pues la Policía Nacional de España lo ha detenido. Perdóname, este señor. ¿Tú sabes cómo llegó al Real Madrid? ¿Cómo llegó? Por la carta de un niño. Ah, por la carta de un niño, de 12 años. Recuerdo. Sí. Se la mandó a, creo que el presidente era Lorenzo Sanz, ¿no? Tal vez. Sí. ¿Por qué no mira a Edwin Congo? Y muestran el video donde Congo tiene una gran actuación contra River Plate en Libertadores. Perdón. Y se lo llevaron. Y no le fue muy bien en el Real, ¿no? Realmente. No, en cero, pésimo. Porque no hizo nada, ni fu ni fa. Bueno. Pero, pilas pues, que esto no tiene nada que ver con deporte. La Policía Nacional de ese país lo detuvo hoy para interrogarlo acerca de una operación contra, pues, del narcotráfico. Él ahorita está trabajando en televisión en ese país y fue arrestado a primera hora de la mañana y trasladado a dependencias policiales para prestar declaración como presunto implicado en temas de drogas. En el operativo que fue realizado por la Brigada Central de Estupefacientes fueron arrestadas otras 10 personas y se han intervenido varios centenares de kilos de cocaína según las fuentes consultadas. No hay muchos detalles porque la operación está bajo secreto judicial. Sin embargo, se sabe o se supo que en su declaración ante los agentes, Congo admitió conocer a uno de los presuntos narcotraficantes detenidos, pero dijo, lo conozco a él, pero no tenía ni idea de sus actividades delictivas. El exfutbolista señaló que su relación con ellos se limitó a una compraventa de esmeraldas hace meses, según las fuentes, y la compra de piezas de joyería, piedras preciosas y obras de arte suele ser utilizada por las organizaciones criminales para el blanqueo de sus beneficios. A Congo ya lo soltaron, pero debe ir a comparecer ante un juzgado en los próximos días. Claro, sigue investigándolo porque él además estaba, tú lo dijiste, estaba de panelista en El Chiringuito, que es un programa muy visto en España de fútbol, pues donde se debate de fútbol y hacia parte de como de los veteranos del Real Madrid que van a jugar por el mundo, eso estaba haciendo Edwin Congo, pero ahora entró en este problema. Bueno, Emilio, vamos con música. Que vamos entonces con una canción sota que me está gustando mucho del nuevo álbum de Camila Cabello. Esto se llama Boyfriend. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend. Fede Ratas, no es Camila Cabello, es Selena Gómez. Gracias, Jonathan, por la aclaración. Bueno, gran canción. Bueno, pues los de arriba y los de abajo, los de arriba y los de abajo en el mundo local, en el mundo nacional. Vamos con el paparazzito criollo, por favor, Jonathan. ¡Ja! Gran sección. Sí, pero no está preparado. No, el paparazzi criollo. En los originales. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano. Vamos a comenzar con los de arriba. Microlingotes de Óscar Alarcón. Ay, no puede ser. ¿Ves? Y quiero que los, también. Quiero que los compartamos mucho. ¿No? Bueno, dele, aquí pues. Están. Dele, pues. Aquí están. Tengo un problema aquí de sonidito. No sé qué es, hermano. Pero bueno, vamos. ¿El sonido mío está alto o bajito, Jonathan, o está bien? Está bien, te escuchamos perfecto. No, es que nosotros no sabemos qué está saliendo al aire. Ah, bueno. Nosotros nos oímos entre nosotros. No, se oye bien, se oye bien. Puede salir una pura limonada. No, yo tengo un radio acá. Perfecto. Siempre tengo de retorno un radio aquí. Ay, no. Lo felicito. Lo felicito, de verdad. Hay que estar preparados para la radio, para de todo. Hoy. Sobre las carpetas secretas, el general Martínez no dijo ni casio. Uy, no me diga esto pegado con un gargajo. Ay, no sea Nicolás. Grosero, Nico. Por no, Dios, pero Nico, es que no me toreé. Por Dios. Pero no diga esas palabras tan feas. Pero ¿qué hacemos? Eso existe. No, yo pues sí que le voto el todo el abecedario que me sé de esas calle, porquerías. En la calle, dígamelo en la calle. Sí, no acá hemos radio, pasado de la cuarentena Repito. Sobre las... Voy a comenzar. Cada vez que me interrumpan... Bueno. Arranco desde ceros. Microlingotes por Óscar Alarcón. Por eso doy un espacio para que la gente se exprese y ya cuando arranco el otro, si me interrumpen, vuelvo otra vez. Bueno, yo creo que con esta sección acabamos hoy. Microlingotes por Óscar Alarcón. A ver si aprenden a dejar hablar a la gente. Sobre las carpetas secretas, el general Martínez no dijo ni ca, ni guión, casi, guión, o. Ni, casi, o. Bien, pueden expresarse. No quiero expresarme. Es que no quiero. Ah, es que usted fue un poco burdo. No quiero expresarme. Hemos pasado de la cuarentena inteligente a la inteligencia desbordada. ¿Quién le dirá que esto es chistoso? Ay, no, pues lo cogió muy de afán ese cierre de edición. Sí, le tocó salir ahí con cualquier cosa. En la pandemia, los días son de miércoles. Es que ni siquiera ya le entiendo. Es que no entiendo. No, no, es que si es que ya no hay. ¿Qué quiere decir? ¿Me lo explican? No. Como los días de miércoles. Sí, un día de miércoles. En esta época, la mejor hora del día es en la noche. Es que no entiendo ninguno. Día, noche. Bolsonaro resultó con moros en la costa. No. De verdad. Todo es muy difícil. Entre ser vil y ser vil, solo hay un espacio de diferencia. Seguimos con el paparacito criollo. Mejor. Menos mal salimos de esto ya. Sí, rapidito. Al corrosco. La ecografía de Luca. ¿De quién? Es que me imagino que debe ser la pareja más admirada por María Juliana. Entonces voy a cuidarme, estoy caminando sobre piedras, ¿no? Sí, sobre huevos, sobre cáscara de huevo. Sebastián Vega y su esposa Valentina Ochoa revelaron la ecografía de su primer hijo, Luca. ¿Cómo se llama? Valen es amiga mía de Medellín. Por eso, El puestico. Luca. Sí, la quiero mucho, Ochoa. Es amiga mía. El puestico. Luca Vega Ochoa. ¿A qué nos importa la ecografía de ese niño? ¿Se acuerda? Pero ¿cómo que no? A mí sí me importa. Con tu mamá, ¿a quién le va a importar? Solo a la pareja, no es el único niño en el mundo. No importa. Sebastián y su esposa Valentina Ochoa revelaron la ecografía de su primer hijo. ¿Por qué? ¿A quién? No queremos ver eso. Yo Luca sí, Vega Ochoa. ¿A qué? Con su particular sentido del humor, Sebastián manifestó que al conocer las imágenes, el doctor dijo, se parece al papá. Usted se puede ir, Nico, en este momento de verdad. Quiero que volvamos a leer los microlingotes, si es que estamos hablando de humor. Pero como es de tierna una ecografía de un bebé, muy emocionante. Y su esposa Valentina Ochoa, para los papás, a mí no me produce ni frío ni calor, o sea, no, a mí me ponen a odiarlo de chiquito. No. Sebastián Vega y su esposa Valentina Ochoa revelaron la ecografía de su primer hijo, Luca Vega Ochoa, con su particular sentido del humor. Sebastián manifestó que al conocer las imágenes, el doctor dijo, se parece al papá, y a su vez el ginecobstetra encargó muy especialmente que no le den la línea o los rasgos al bebé. Que no le dañen la línea o los rasgos al bebé, perdón. Pero ¿y cómo? Eso es otro chiste, ¿no? La pareja y Matías, primer hijo del actor, esperan a Lucas en junio. ¿Usted cree que Matías está esperando a Luca? Y claro, Pota 5 también a Matías. ¿Cómo Matías no? Está con claro unos cubos jugando. Déjenlo a él con su responsabilidad hoy, que son cubos de ABC. Juega, Mario, ¿cómo se llama? ¿Qué tal este bodre? La celebración no se canceló. Otros amigos de María Juliana. A ver, ¿quiénes? Carlos y Carolina, los integrantes de Siam. Ah, no, esos sí no son amigos míos. ¿Y tenían todo listo para celebrar sus 11 años de matrimonio? Pero todo estuvo a punto de echarse a perder por culpa de la pandemia. Sin embargo, qué curiosidad, la pareja se las ideó para poder celebrar en casa con una romántica cena. Por supuesto, la estrella de la velada fue su hija Emilia. ¿Qué nos importa? Pero Dios. Es que de verdad, coman callados. ¿Qué nos importa? Que celebren lo que quieran, pero no nos hagan partícipes de eso. Dios mío. Dios mío. Y al final, frase de la quincena. Es un tema que les queda la duda, si sí o si no. Vean, un embarazo no se esconde, se porta con orgullo. Entonces en su momento se sabrá, si sí o si no. Luisa Fernanda W, en uno de los Instagram Live que hizo en cuarentena. ¿Qué nos diablos nos interesa? ¡Importa! No nos importa. Felices todos allá en sus casas. Sí, aquí sí, estoy rico. Embarazada. Sí, sí, no, no, miren. Rico. Estoy normal. Cuando sea sí, será sí. Cuando sea no, será no. O sí, no, o no, sí. O no, no. O ni. Ay, bueno, suficiente. Ya no más. Es que ya la situación se nos está volviendo. A mí me está afectando psicológicamente toda esta vaina. No, a mí también me tiene de catre. De catre. Bueno, mañana vamos a. Bueno, yo creo que el tuit no se salvó nada, ¿no? ¿Qué? Sí, no es bueno, sí. Sí hay, pero es que Nico pone... Nico, me encanta tu sonrisa. Es que Nico no ganador escoge, del pone Twitter cualquier cosa. Semana. Pero sin duda, como debe elige ser. Cualquier cosa ahí de último minuto. No. Sí, no le para bolas a nada. Ay, qué linda. Laurita, si confundimos el zorro con Don Juan de Marco, no, pero confundimos con a Jaime con Orlando, y aparte no, de eso te pones no, brava, no. Que no puedes saber es que todo, eran enmascarados, ¿perdón? Se me si debes saberlo, todo. Eres una voz para muchos, mi placer, soldado de Jaime. 5-4. Andrés estuvo en el concierto de Bryan Adams en el Campín 2008. No, no hay que perder esa plata. Es que no le fue bien, yo me acuerdo. A Emilio, ¿cómo le fue en el concierto de Burt Bacharach en Curazao, North Sea? Pues les cuento algo, yo no lo pude ver en Curazao, sino en Los Ángeles. En Curazao, Orlando recordará que se nos cruzó con una entrevista a Burt Bacharach. Al de Curazao solo pudimos llegar al final para oírlo cantar. Yo personalmente cancelo cualquier entrevista con tal de ver a Burt Bacharach. Por favor, suban los podcasts puntuales y todos los días. Vivo en Pasto y aquí no hay la FM. Frijoles a domicilio. Este apartamento está en cuarentena por azufre. ¡Ay, no. Dios mío! ¡Uy, no! Los cuentos de Samper desde el desayuno 10 a.m. hasta la cena 8 p.m. son los mismos. ¡Buah! Sé que el arroz es como el maná bíblico. Pero ya de verlo tanto me da un poco de repelús. Saludos a los añejos de la radio y para las señoritas de la mesa, las damas de la mesa. Sí. Y para esa belleza excelsa como el arroz. Lo dejo así, no leo quiénes son ninguna. ¿Y quién es la belleza excelsa como el arroz? María Juliana Correa. ¡Ah! Ay, ¿por qué no le ibas a leer? No, me da rabia. No me gusta que seas amiga de... De Valentina. De Sebastián Vega y Valentina Ochoa. Y que quieras conocer a Luca y su ecografía. Pero claro que lo quiero conocer. Por eso. Debes pedir una licencia. Bueno, vamos a un adelanto. Mañana cumpleaños Stevie Wonder. 70 años. Mañana tenemos 3 cancioncitas preparadas. Yo no me acuerdo si esta calificó, pero si calificó desafortunadamente. Tengo el disco A Close of the Century, que es A Disclose of the Century, que es un disco de 4 CDs. Y bueno, desafortunadamente parece como si le hubieran cogido una puntilla y hubieran rayado todos los discos. Ninguna canción sirve, solo esta. No, mañana haremos revisión de las canciones. Esta fue importantísima del trabajo Talking Book. Y bueno, yo creo que no necesita presentación. Mañana haremos un homenaje a Stevie Wonder, que cumple 70 años. Repito, mi disco At the Close of the Century fue tomado con una puntilla o con un cincel, Nico, y un martillo. Claro. Y tiene unos huecos profundos, es como con una puntilla dándole vueltas con cevicia. Para que nunca lo pueda oír, con cevicia. Tallados me con volvieron ira. Pedazos. ¿Y ahora dónde consigo esta vaina? Thank you. Pasando el Charco. En los originales. Pasemos el charco. Pasemos el charco. ¿Cómo estará mi sonido, Dios mío? Nicolás, ¿cómo está usted? ¿Qué tiene? Se oye bien, se oye bien. No le digo que yo aquí no tengo un radio cerca. Pero es que no se necesito que se oiga bien, que se oiga perfecto, que ustedes no se oigan. Es lo que necesito. No, entonces ahí sí está mal. Está pésimo su sonido. Eso. Ay, hombre, bueno. Ay, fue el funeral de Ahmaud Arbery, última noticia. Con su pecho destrozado, fue enterrado hoy. Con los honores que merecía este gran atleta moreno que fue masacrado. Nos estaba leyendo un artículo que no sé qué tan cierto pueda ser, de que en la Universidad de Arizona. ¿De dónde? Arizona. Hicieron una secuencia del genoma del coronavirus y como que le faltaban 81 de sus 300.000 letras genéticas, como una presentadora de televisión. ¿Usted me copia? Sí, claro. Esa cadena armónica de ADN no, se ha visto truncada. Hay 81 dientecitos que no truncaditos, cuajan. Sí. Y pues esta misma mutación se vio en el SARS. Pues se ha llegado como una conclusión que yo no creería, pero podría ser que el virus se está debilitando. Yo personalmente no creo nada de esas cosas. ¿Usted, Nico? No, pues es que es difícil dar una opinión al respecto. Yo no creo. Pero en todo caso, pues... es una noticia que tengo, y tengo al nuevo bebé Gerber. Si quiere que volvamos a hablar del muchacho moreno, vez el bebé de la niña. Gerber. Pero es que sale niña. Que sabe que está sin dientes. A mí eso me tiene muy caliente, brother. ¿Pero por qué, hombre? Déjelo. Porque quiero que tuviera dos dientes. ¿Para qué? Cada cual quiera a su bebé Gerber a su gusto, ¿no? Ah, no, sí, obviamente, claro. Usted verá. Oiga, me les recomiendo una película. Yo la tengo aquí, lo que pasa es que es supremamente larga, hermano. Pero le recomiendo la película. ¿Cuál? Con Bruno Ganz, la película de Hitler. Dura 3 horas y media. Con ese gran actor alemán. La tengo aquí, pero no sé si mi pareja se aguante ese maltrato físico y psicológico que es ver una película de Hitler 3 horas. Él hace el papel de Hitler. Sí. Ah, bueno. Y es buena, dice usted. Buena, no hay palabras. Es que me la quería magnífica. Pero... bueno, yo dije mi nota del coronavirus. ¿Tienen algo ustedes? Esto se llama El Mundo al Instante. Perdón, me acaba de entrar algo. ¿Divorciado? ¿Quieres divorciarte? El mejor sitio de citas para mayores de 40 años en Chile. Me asusté. Sí, eso es lo mío, brother. ¿Ah? Bueno, ¿y qué vio? ¿Qué vio por ahí? No, eso es. Y salió una chica muy suculenta ahí. Suculenta. En la publicidad. No, hombre, pero de verdad es que eso sí que hace uno con esa vaina. Bueno, pasando el charco, ¿no? Estamos en pasando el charco. Sí. No, la bueno, publicidad, pero... en la publicidad. Ah, ¿qué le pasó? Pero la publicidad es suculenta. ¿Sí? Sí, es pero muy guapa. Describa un poco a la dama. Pero es que las damas de la publicidad no tienen que ver nada con las chicas que te esperan en el salón. Es que van entre ellos. Seguramente. Ponen a cualquiera, ponen a Alessandro D'Ambrosio de varón y a Alessandra D'Ambrosio de mujer. Y las ponen y las tiran ahí, dicen citas con las más bellas. Y usted llega y se encuentra algo diferente. ¿Pero diferente cómo? No, un poco más, no muy agraciada. ¿Más curtido? O sea, no tan... más antiguas, menos voluptuosa, ¿le gusta esa palabra? Pues voluptuosa y suculenta. No, turgente, suculenta, turgente, voluptuosa. Sí. No, pero suculenta es otro significado. Claro. Turgente es un adjetivo que se refiere a las curvas. Claro. Suculenta es una cosa como cuando a usted le sirven un Fégato a la veneciana. El hígado de ternera a la veneciana encebollado. Eso es suculento. No, sí, no. Suculentos son unos, un suflé de langostinos. No, mentiras. El que haga eso, no. Suculento es, pero la chile. Aquí me dicen que suculenta es una planta, pero la sí, modelo del producto que dice, eres mayor de 40 años y estás divorciado, lo quieres estar, te atendemos aquí en Chía, es suculenta. ¿Qué quieres estar? Es... Qué es una chica muy curvosa, pero muy atractiva. Claro, turgente. Bueno, pero ¿por qué no avanzamos? Yo ya hice mi nota. ¿Nadie tiene notas? Vamos ya al repaso de una. Yo claro. Se pudrió todo. Tenemos notas. ¡Ah! ¿Qué pasó? No, páralo, por favor, páralo, por favor. Jonathan, confío en la mediocridad de ustedes que no tenían notas. ¡Notas, por favor! A ver, Nico, ¿o arranco yo? No, pues yo arranco no, con una muy picadita. Son tan buenas todas las notas que tienen, yo no sé a qué ver. Hago en este programa. Eso es una picadito. Jugadera picadito, paqueable. Picadito. Picadito y breve. Sí, hay picaditas. 6 de septiembre, hora cero para ver qué pasa con los teatros de Broadway. Se anunció esa fecha, inicialmente había sido el 7 de junio, como una no probable toré, ¿no? posibilidad. ¿Cómo? Que no me toré. No, por eso le digo. 7 de junio se había hablado como primera posibilidad para abrir los teatros, pero en vista de que obviamente en Estados Unidos la situación no es tan sencilla, han extendido ese cierre hasta el 6 de septiembre. El 6 de septiembre se van a sentar todos los que tienen que ver pues con los sindicatos de teatro, expertos de salud, bueno, en fin, para ver si el 6 abre en Broadway o sigue cerrado. Picadito. Pero demasiado buena nota, yo creo que es la mejor nota este. Y piquete, porque es que piquete, piquete. Es cultural, drama dice, humano, lucha a la pandemia, no, eso está muy bien. Oiga, ¿no han visto esto que le está pasando a los niños en Estados Unidos con el síndrome de Kawasaki? Sí. ¿Cuál es el síndrome? Se están muriendo muchos niños porque se cruzan los dos síntomas y los niños empiezan a morirse. Llegan al hospital y ya están en ventilador y se mueren. Dios. Durísimo. Se llama el síndrome de Kawasaki. Es en función a Río Kawasaki. Right. En homenaje. Pues. Bueno, bueno. Él fue el que lo descubrió. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? Laura. Bueno, yo les tengo una nota y es con Jack Dorsey, que recordemos que él es el cofundador y presidente actual de Twitter. Pues él dijo en declaraciones a un medio en los Estados Unidos, mis empleados pueden trabajar desde la casa por siempre si lo desean. Bien. Él dice que no tiene planeado abrir las instalaciones de Twitter, sino por allá hasta septiembre, y le tiene prohibido a todos sus empleados que hagan reuniones que no sean virtuales antes de la fecha en la que tiene planeado abrir. Adicional a eso, él les está dando un bono a los empleados por $1,000 a cada uno por hacer teletrabajo. Así va la situación de Twitter, bien, ¿no? Pero pueden trabajar perpetuamente en la casa. Muy sí, bien. Dice que no tiene ningún problema. Nico, ¿y usted por qué se hace el loco, brother? ¿De qué? Si hablé de Broadway. ¿Qué? Ah, perdón, la mejor nota de todo el año. Sí. Es tan buena que a uno se le olvida, pero es que es tan buena que las cosas buenas se olvidan, ¿sí o no? Ánico. Bueno, son las 7:40 y qué 42. Voy a leer los últimos tweets a la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿ya no aguantas más seguir comiendo qué? Nicolás se le endulzó la voz. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, desde hace rato. Sí. No, creo que no hay más. Esto ya quedó así. ¿Usted encuentra un ganador o le doy tiempo para que lo haga con paciencia? No, aquí ya tengo ganador, vea. Minutico, el dólar, 3,880, bajó 21 pesos. El Dow Jones Industrial bajó 400, 57 puntos. ¿Por qué bajó tanto? El Nasdaq bajó 189. Hubo malas noticias al final de la jornada. El Standard Poor's 500 bajó 60. El Colcap bajó 14. ¡Ja! El oro subió. El petróleo 25 y el Brent 29. ¿Sabías, mi rey, que soy fina comiendo en buena compañía? Págame la barbaricha. Se comería todo el fégato veneciano que yo hago y repetiría. Uy, buena muela. Y con el ganador del Twitter. Mire, el tema de estás cansado de comer, ¿qué? Ganaron Juan Manuel Zúñiga, que dijo: todos los días frijoles en el domicilio. Este apartamento está en cuarentena por azufre. Arley Buonasera, el molipollo, pero un paquete de eso dura un siglo. Y Ricardo Soto Zapata, que dijo: amo a mi esposa, pero ya va siendo hora de comer por fuera. Ese es el mejor. Tengo un bagrecito marinado que se me va a dañar. Sí, al final se puso ordinario. Sí, al final año, ya no me gustó. Es que yo quiero... Por eso lo lancé a dos tiempos, a ver qué decía María Juliana. Yo no Juliana. Le había puesto tanta mala intención. María Juliana aprobó ese tweet. Me siento que inocente. Que quede la constancia. Apreciados Amanda y Jean-François, teniendo en cuenta que de acuerdo con los parágrafos... Ah, no, perdón, esto no es. ¿Qué le pasó? Arepaso. Arepaso, campeón. Están muy difíciles para ustedes y a mí me es como pisar. No, odienos, pero ¿cuál pesar? Sí. Estoy de acuerdo. Pero me gusta pesar a otro lado, aquí no. A mí ódieme, pero a mí qué pesar. Eso. A mí ódieme. Pesar no. Ódieme. Exacto. Bueno, una pregunta. ¿Cuál fue el porcentaje de inflación en Venezuela en el mes de abril? El porcentaje de inflación en Venezuela en el mes de abril. O sea, en el mes de abril hubo una inflación de tanto, ¿ya? Porcentaje. El que me escriba un número sin la palabra, o sea, que me escriba 25 mil millones o que me escriba 21 mil millones de pesos, lo meto a la cárcel. No, es que aquí hay cárcel. Porcentaje en un mes, del 1 de abril al 30 de abril, ¿cuál fue la inflación? Tenemos un perdedor. Les voy a leer un poquito de la nota para ponerle incertidumbre. El mes de marzo la cifra fue 21.2%, la de febrero 22.4%. Los venezolanos dijeron: esto se nos arregló. Pero el mes de abril catapultó las ilusiones hacia abajo. Laura Natalia Franco, 100%, incorrecto. Bah. Orlando Rivera, 75%, incorrecto. Bah. Laura Hoyos, 80%, correcto. Para Juliana Correa, 80%, correcto. Chapó, más uno para ellos dos. Nicolás Samper, 82%, incorrecto. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Y Jonathan la sacó del estadio. 10.000%. Nicolás, entrega al menos uno o lo entrego yo. Un poquito están difíciles. Pero si ustedes todos sabían. 2.80, 84, 82, 75. Menos uno para Jonathan. Muy contento, Orlandito. No, sabe que no me gusta abundarme del mal ajeno. No, no, no, no, que va, no, que va. De lo único que parece un tucán burlándose de la gente. De la ayuda que lleva siempre el calvo, porque si no fuera por eso, estaría más raro. Un minutico, ¿qué ayuda le metí hoy? Le puse menos uno. ¿Cuál es la ayuda a la que te refieres, ver, Orlando? ¿Tiene, pasa, no, pues. Tiene sus ayudas. ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuál? Eso fue muy luchado. Dejemos, no fue muy luchado. No le da miedo. No, no, no, pero a ver, dé los datos, porque eso es muy fácil. Estar okay, diciendo tonterías en el programa, enfréntelo. No le da miedo. Chavaloncito. El consentido nomás es miedo. Huele a. Entonces, si uno enfrentarlo ahí mismo baja el revólver y ahí mismo baja las cosas. Y ahí sí mismo guarda las cosas y chif, qué pena contigo. La enfrente. Próxima semana más. Escucha. No, amigo, porque cuértale el volumen a ese man ya, por favor. Listo. Vamos a tener así, hermano. Uy, es que a veces que se arruga en el momento que a ver, no, bueno. Dije, diga a ver qué fue lo que pues pasó. Escoja arma. El menos uno, ¿qué quiere? ¿Que lo cogiera bofetones? Tampoco. Sí, exacto. Estamos en cuarentena, hombre. Sí. Ahí va. Ciérrale el micrófono, por favor, Jonathan. Ese tucán, enjaulen ese tucán. Exacto, métalo a la cárcel, lo que digo. Ese pico muy largo, pues. ¿Qué tal que el tipo realmente se estuviera ganando un apartamento en la estación de la competencia? O sea, lo mata uno, le saca el corazón palpitando en la mano y lo tira al fuego. No, pues obvio, él no tendría ningún problema. ¿Código? No, cero. Puede perfectamente triturar a sus rivales, yo no sé, haciendo las peores estrategias. Bueno. ¿Cómo era el paso, Laura? Jonathan termina el día de hoy con menos 10 puntos. Le sigue Orlando con menos 3 puntos. María Juliana y Laura Natalia bastante. Están en ceros, las dos. Nico tiene 3 puntos y yo tengo 6. ¿Por qué 6? ¡Vamos, Laura! Pues acabo de hacer un más uno. Claro. Desde ayer estaba en 4. ¿Dónde salió esa noticia? Me fui... ¿Dónde salió esa noticia? Yo la vi en Twitter. Yo creo que la vi en El Tiempo. ¿Cómo así que creo? ¿Dónde la viste? Pues eso yo no creo. No recuerdo, hay muchos medios. ¿Cómo así? Sí, no, uno lee muchas cosas en el sí, día. Sí, ¿cómo así? ¿Qué tal? ¿Cómo así? Por el material que a mí sí que me dicen, oigo, no veo mucha lectura. Ah, no, usted lee todo, Nicolás. Usted se lee todo. Le dije que hablaba. Ayer, Nicolás, que íbamos de la manito con 4 puntos los dos y después viene a atacarme así. ¿Dónde está la nota del perrito que hablaba? Por eso solté tu mano. ¿Dónde está la nota del señor que se disfrazó? Yo voy a ir abriéndole el micrófono a Orlando de una manera responsable, como la apertura en los Estados Americanos. Paulatinamente. Claro. No, este tipo no se le puede abrir el micrófono así de una sola vez. Debe estar hablando. Debe estar todo hablando. O sea, usted le abre y sigue hablando. Que yo le digo que no, aquí, mire, claro, bájale, va, ciérrale el micrófono, hermano. Y no más, que dejen la blasfemia. Pero eso es censura. No, pero es que empieza a decir que es que este tipo de roba puntos. Ahí le menos uno, pero él merecía menos dos, porque a uno no se le pueden ocurrir tres países. Hay que ser muy corto mentalmente para no poder poner tres países. ¿Ah? No, ponga Ecuador, hermano, eso, que es lleno de volcanes. Ponga Colombia, no pasa nada. Claro. Ponga Hawái. Esa vaina en Estados Unidos. Ponga exacto, ponga Afganistán, no, es que no se me ocurrió sino China y Turquía. No, pero ¿cómo se le ocurre eso? ¿Otro? Y ustedes no me dejaron poner el menos dos. El tipo merece un castigo ejemplar. Y yo dije, no le pongan el menos dos. Usted dijo que no, pero ahí falla usted, porque mire después cómo es la situación, diciendo que usted es un delincuente conmigo. Pero, y mire yo cómo soy, es que... Es verdad, se le pegó al tipo ese, al calvo ese, ahí, con su carita de bobarrón ahí para que... A continuación el sabor, córtalo, a continuación el sabor de la noche, con Emilio Sánchez y Colorín con el radio, este cuento se acabó, se llama Colorín con los radios, ¿no? Tucano, hágame el favor. Feliz noche.